enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Eres emocionalmente maduro? Vamos a exponer este tema en íntima colaboración con el doctor William Menninger. Siempre es útil hacer una pequeña inspección sincera de sí mismo. De tiempo en tiempo, debemos tratar de apartar unas pocas de las telarañas de presunción, arrogancia y prejuicio que tenemos todos, y vernos según una serie de normas que tal vez nos ayuden a crecer en el aspecto emotivo. La necesidad de crecer emocionalmente es vital para todos. El ser emotivo es parte de la vida de todos nosotros. A menudo es la parte que nos obliga a hacer cosas tontas y en ocasiones nos impide hacerlas magníficas, pero en todo caso, la madurez emocional está relacionada de manera directa con la buena salud mental, y el sano manejo de nuestras emociones es uno de los elementos principales del crecimiento de la autorrealización humana. Es un hecho curioso que nadie haya podido definir en forma satisfactoria la salud mental y las principales características de la salud mental. Todos convienen en que es mucho más que la ausencia de enfermedad y, por lo tanto, madurez emotiva. En determinado sentido, es mucho más que la carencia de inmadurez. Sus emociones son solo una faceta de esa cosa complicada llamada su personalidad. En su vida psicológica total hay muchas facetas, tales como el aspecto intelectual, el social y otros que podemos medir respecto a su grado de efectividad y madurez. Y hemos descubierto que en teoría cualquiera de estos aspectos de su madurez puede madurar junto a otro aspecto que no madura. En otras palabras, puede madurar en un sentido y, sin embargo, mostrar gran inmadurez de adolescente o de niño en otro. Por ejemplo, hallamos frecuentemente que el genio intelectual puede ser, en el aspecto emotivo, un aprendiz, casi un analfabeta en el aspecto social y emocional. No puede congeniarse con las personas, aunque es tan brillante que hace que el resto nos sintamos hasta un poco incómodos por su brillo. Está el hombre de negocios próspero, que es un genio en términos de sus negociaciones, y no obstante, es un fracaso como padre. Está el ama de casa, que conserva su casa tan flamante que es hasta un poco incómodo entrar en ella, y sin embargo, infortunadamente, se arregla mal con su marido. Existe toda clase de mezclas curiosas donde el individuo es tan notable, efectivo y maduro en un aspecto, y no obstante, es obvio que es inmaduro en otros sentidos. Veamos algunas de las características de la personalidad madura. Primero, trata constructivamente con la realidad. En el mundo en que vivimos hay mucho egoísmo, sospecha, hostilidad, falta de comprensión, cacería de brujas, deshonestidad y violencia. Esa es la realidad. Ahora, es bastante normal que los niños y pacientes mentales enfermos gravemente desdeñen la realidad, y aunque todos intentamos huir de ella de vez en cuando, la mayor parte del tiempo debemos detenernos y encararnos a la realidad. Y en algunas ocasiones esto es muy duro. En estas circunstancias, cuando me pregunto cómo se comporta usted y cómo juega su juego de la existencia, muchos de nosotros no asumimos la responsabilidad por las cartas que nos han sido dadas, aunque sí elijamos el juego de la vida. En esta área general es donde podemos medir a la gente por la forma en que reacciona a una situación que les causa mucha frustración. Una de las lecciones más difíciles que tuvo que aprender cuando era niño fue cómo aceptar la demora. Y muchos pasamos por la vida con el principio infantil de obtener lo que deseamos cuando lo queremos o hacemos. Hay muchos que no pueden aceptar la frustración, y no obstante, la realidad es que no se puede vivir sin frustración a menudo. Yo te diría que no hay momento en la vida en que no haya alguna tipo de frustraciones. ¿Cómo se conserva el sentido de seguridad personal cuando las cosas se hacen difíciles? ¿Con qué medios? ¿Con qué clase de respaldo? Hay una clase de seguridad interior que es esencial para cada uno de nosotros, una serenidad que es significativa, ya sea que usted sea maduro o no. En muchos está conspicuamente ausente. Existe también una necesidad de seguridad externa, una especie de sentimiento de que somos necesitados, queridos, amados. Nada es más desastroso en nuestro orden social que ser proscrito o rechazado como niño o como adulto. Pienso que la madurez emotiva implica que no corre uno cuando las cosas se tornan difíciles, ni reacciona con pelea destructiva. El tratar constructivamente con la realidad requiere una filosofía, una serie de actitudes, tal vez un modo de vivir que lo fortificará contra los entremetidos que hallamos cada día. Forje una actitud que se ocupe de sus aspiraciones, esperanzas y determinación para el futuro y no para el pasado. Dígase a sí mismo: estoy aprovechando al máximo mi situación. Me puedo quejar de ella, pero puedo manejarla de muchos modos inmaduros, pero yo soy una persona madura y me enfrentaré a la situación con lo que tengo y con lo que puedo hacer. Aprenda a vivir sin certidumbre y, no obstante, sin ser abrumado por las ansiedades que nos rodean todo el tiempo. En segundo lugar, la capacidad para cambiar. La única cosa segura en la vida en estos días es el cambio constante. El mundo está cambiando y también nosotros diariamente, casi a toda hora. El otro día oí un relato respecto a un hombre de la IBM. Hace 10 años trabajó todo el verano en una serie especial de problemas. Cuando salió la primera computadora mayor, le tomó 6 horas para resolver esos mismos problemas. Luego fue revisada y estos problemas tomaron solamente 6 minutos. Ahora toma menos de 1 segundo hacer el trabajo que una vez requirió todo el verano. Si vamos a madurar, debemos aprender a vivir con estos cambios y aprovechándolos al máximo. Los padres en particular debemos aprender a aceptar desafíos y cambios. No podemos esperar gobernar a nuestros hijos como fuimos criados nosotros. En un mundo diferente, usted sabe que tenemos un monstruo en el rincón de la sala y eso en la mayoría de los casos casi destruye la vida familiar. Ese monstruo se llama el televisor. Ha habido muchos cambios en los últimos 25 años y no obstante, aún vemos padres que se resisten a cambiar o a crecer con sus hijos. Todavía hay demasiada gente que pasa por la vida manoteando sobre el escritorio y deseando lo que quieren cuando lo desean, porque no cambiarán y no madurarán jamás. Muchos no quieren una nueva experiencia de ninguna clase y cuando la tienen no saben por completo cómo manejarla. No pueden aprender de la experiencia, así que no crecen. Continúan utilizando viejas técnicas y siguen fallando. El individuo enviciado con el alcohol repite y repite la misma experiencia sin aprender jamás que tiene una alergia fatal a una sustancia que no debe intentar manejar. Más aún, hay muchos adultos no alcohólicos que se meten en surcos y en una u otra forma se hieren porque no salen de ahí. Además del alcohol, existen otras compulsiones que hacen difícil la vida a muchos. El tinto, el trabajo, la promiscuidad sexual son hábitos que hay que corregir si queremos ser personas emocionalmente maduras. En tercer lugar, libérese de tensiones y síntomas de ansiedad. Todos somos a veces irrazonables, irracionales y con frecuencia bastante ilógicos. Estas son las que llamamos evasiones neuróticas. Algunos individuos son demasiado agresivos, otros responden con engreimiento, muchos son demasiado pasivos, demasiado miedosos, demasiado solitarios, pero cualquiera característica que adopten, estos son un artificio que utilizan para irla pasando y debemos reconocerlo. Hay individuos que siempre tienen que llegar 15 minutos antes, pero con más frecuencia hay otros que siempre tienen que llegar demorados 15 minutos. Algunos vacían los ceniceros al menor asomo de ceniza y otros parecen disfrutarla, preocupándose por cualquier otra cosa. Nuestras emociones pueden darle cualquier clase de síntoma existente, desde úlcera péptica hasta hipertensión arterial. Estas son cosas que no podemos controlar. Y por supuesto, está el dolor de cabeza por tensión, la hemicrania. En cuanto a lo que debemos hacer con estos dolores, la televisión nos instruye, pero no discute sus causas. Nos da solamente remedios basados muchas veces única y exclusivamente en el aspecto comercial de hacer dinero con las drogas, necesítenlas o no necesítelas el enfermo, sean eficaces o no lo sean. Ese es el valor de la propaganda por la televisión de ciertas medicinas. Subsiste el hecho de que estos males y dolores son a menudo un expediente automático en nuestra personalidad, resultante de nuestros intentos frustratorios por resolver problemas específicos en nuestra vida. Otra evasión neurótica que muchos empleamos es culpar a otro. Mi esposa me dice que probablemente la mejor ventaja del matrimonio es que uno tiene un chivo expiatorio, me decía un amigo. Es culpa del consorte cuando se llega tarde o cuando no se cosen los botones o cuando está la sopa medio fría. Disculpamos muchas de nuestras acciones con nuestras familias y en nuestros negocios, y una buena prueba de nuestra madurez es poder reconocer este defecto de culpar a otros en nosotros mismos. Otra palabra referente a tensiones y ansiedades para no ser malentendido. Pienso que todos necesitamos un poco de tensión y ansiedad. Espero que todos tengamos un poco de inquietud, ya sea que se llame descontento noble, indignación justa o la ansiedad por hacer cosas cuando vemos que deben hacerse. Todos necesitamos alguna motivación, pero cuando la ansiedad sube al punto en que resulta un dolor de cabeza, de tensión, entonces hay que buscar una relajación, existe un desajuste. Hallar más satisfacción en dar que en recibir es otra de las características de la persona emocionalmente madura. Un criterio de la persona bien ajustada es la capacidad para encontrar más satisfacción en dar que en obtener. Todos principiamos como infantes en el extremo receptor de la línea, amor captativo del niño, mas nos convertimos en verdad en un adulto maduro emocionalmente cuando nuestra satisfacción está en dar sin reflexionar en qué gano yo con todo esto, amor oblativo de la persona adulta. La salud mental, buena para la persona más madura, es encontrar una causa en que sirvamos a los demás. Mientras más pronto en la vida, mejor. Y mientras más grande sea el servicio, mejor. Intente hallar un motivo tan grande que pueda trabajar en él con entusiasmo y afán toda su existencia. La psiquiatría sostiene una vieja amonestación: si en realidad quieres salvar tu vida, piérdela. Y es al mismo tiempo la frase de Cristo en el Evangelio: quien quiera salvar su vida, la perderá. El que la ofrezca por mí y por el Evangelio, la ganará. Si usted no tiene alguna misión en la existencia, es más tarde de lo que cree. Halle la misión y encontrará la felicidad. Y recuerde siempre la palabra de Cristo: todo lo que hiciereis con uno de estos hermanos míos, con el más pobre, con el más desamparado, conmigo lo hicisteis. Imposible omitir entre las características de la persona madura emocionalmente las relaciones con la gente. La persona madura puede mantener en forma sólida las relaciones con la gente. Hay alrededor de nosotros muchas pruebas de fracasos en las relaciones humanas. ¿Cómo trata a sus hijos? Los rechazos, una ocasión los acepta y en otra los rechaza. ¿Está demasiado cansado para pasar tiempo con ellos? Desde la familia individual hasta el mundo en general, no estamos congeniando muy bien unos con otros sencillamente. Unas relaciones maduras dependen de muchas cosas que ninguna prueba psicológica midió jamás en ninguno de nosotros. ¿Cómo se hace sincera una persona y cómo se mide su sinceridad? Usted puede sentir con frecuencia sinceridad y confianza en otra persona, pero algunos somos falsos y le mostramos mientras otros tienen siempre las cartas sobre la mesa, son honestos, tienen convicciones y están dispuestos a ponerse de pie y ser contados. ¿Cómo aprendemos integridad y mesura? ¿Cómo adquirimos esa combinación de honestidad y justicia, confiabilidad y disposición a ser responsables para que la gente pueda confiar en nosotros? De ordinario, usted puede sentir estas cualidades en otros, puede palparlas. También podemos tratar esperanzadamente de valorar estas en nosotros con honestidad. Y finalmente, digamos una palabra sobre la madurez en el amor. La medida más importante de su madurez emocional es cuánto puede amar. Su capacidad para querer a otra gente en el sentido más amplio es este asunto del amor. Comenzamos en la infancia dependiendo por completo de nuestros padres. Si fuimos afortunados, el Todopoderoso nos dio padres que nos quisieron realmente, nos amaron y aprendimos a amar en respuesta. Al crecer, formamos relaciones con otros individuos, nuestros compañeros de juego, nuestros condiscípulos en la escuela y el colegio. Con el tiempo, encontramos a alguien a quien podemos querer verdaderamente y extendemos nuestra capacidad de amar a alguien del sexo opuesto. Por último, nos convertimos en una familia, que es el premio más rico que puede tener cualquiera de nosotros. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.